Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Una vez más, estamos en nuestro programa Aqida, creencia o teología islámica. En este programa, como siempre, tratamos de analizar textos del Corán y de la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos enseñan correctamente nuestra creencia en el Islam. En estos programas, en estos primeros programas, vamos a intentar adentrarnos en la definición de algunas palabras claves para comprender, cuando estemos estudiando nuestra creencia, toda la implicancia, la profundidad que tienen estas palabras. La primera palabra que vamos a analizar es justamente la palabra aqida. ¿Qué significa la palabra aqida o creencia, tanto lingüísticamente en su implicancia como dentro de la ciencia islámica de la teología? ¿Qué significa esta palabra? Tanto en el idioma árabe como en el idioma español, la palabra creencia es utilizada constantemente en las conversaciones. Desde un punto de vista lingüístico, escuchamos que una persona dice: Ana a'taqidu dhalik. Yo creo tal cosa. O hada aqidatun sahiha. Esa creencia es sana, auténtica. O otras frases como: tenemos diferentes creencias. En todas estas frases, la palabra aqida o creencia alude a aquellas cosas que se afirman o se creen en el corazón y se aceptan como verdaderas y como válidas. Las creencias son conceptos que se sostienen como ciertos y no se duda de ellos. En el idioma árabe, el significado de la palabra aqida o su raíz trilítera aqada gira en torno al concepto de la adhesión, de la certeza y de la afirmación. Como vamos a ver, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Allah no os juzgará por los juramentos sin intención, pero sí por los que hayáis hecho deliberadamente. Y la palabra deliberadamente en el idioma árabe es aqadtum, de la misma raíz de aqida, es decir, aquello que se hace con intención. Un juramento deliberado, con intención, con resolución y determinación, es diferente de un juramento que es involuntario, que se puede expresar pero sin una verdadera intención. Esta concepción que nos da el Sagrado Corán nos habla de la diferencia que puede existir entre una frase que se dice con toda la intención y el significado y palabras que se nos pueden escapar, pero que no tenemos la intención real de decirlas. Y esto sucede mucho en algunas culturas, más que en otras, en el juramento. Uno puede jurar con mucha intención para afirmar algo y que nadie dude, y ese es de alguna manera la utilización, el objetivo de un juramento, como aquellas personas que se acostumbran y juran tanto que la palabra juramento sale de su boca sin que realmente es lo que quieran decir. A eso alude este versículo. La palabra aqida, en el contexto de las ciencias islámicas, representa aquellos conceptos que el musulmán debe conocer y tener en su corazón. Porque Allah Azza wa Jal ha revelado en su libro y a través de su profeta sallallahu alaihi wasallam que estos conceptos son parte de las creencias integrales que el musulmán debe tener para ser musulmán. los principios básicos de la aqida que Allah Azza wa Jal nos ordena creer se encuentran mencionados en un versículo del Sagrado Corán. Como vamos a ver en este versículo, dice: el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No hacemos diferencia o distinción entre ninguno de sus mensajeros. Y decimos: oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, pues ciertamente a ti volveremos. Todas las creencias que como musulmanes debemos tener, lo que se conoce como los pilares de la fe, los pilares de la creencia, están mencionados en este versículo del Sagrado Corán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam definió y explicó esta creencia en un hadiz que es muy conocido por todos ustedes y que es llamado el hadiz Jibril, o el hadiz transmitido o en el que participó el ángel Jibril, el ángel Gabriel. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en ese hadiz: el imán, la fe, la creencia, significa creer en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, la resurrección y la predestinación. Estos son los que conocemos como los pilares de la fe en el Islam. Aquellas cosas que como musulmanes tenemos que tener fe, creencia en ellos, sin dudar en el momento de pronunciar nuestro testimonio de fe. En resumen, la aqida en el Islam alude a esos conocimientos transmitidos por Allah en el Sagrado Corán o por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los hadices auténticos, que se debe como obligación creer y tener en el corazón. La palabra creencia, aqida, tiene otra implicancia también, y es que es una creencia en la que no debe haber ninguna duda. Para que principios o ideas que tenemos conformen una creencia, una aqida, se debe creer en ellos firmemente, sin duda alguna sobre la veracidad de ese principio. No significa esto que no tengamos dudas sobre los detalles del principio, pero no sobre el principio en sí mismo. Si existe algún elemento de duda sobre el principio, entonces no es una creencia, sino que es una idea, una especulación, pero no es una firme creencia. En un diccionario de idioma árabe, que se llama Al-Mu'jam al-Wasit, se menciona esta definición de la palabra aqida. Dice: dícese de una creencia firme de la que no se duda en absoluto. Esta descripción o definición de la palabra aqida, que encontramos en este diccionario, nos es mostrada con distintas pruebas que se encuentran en el Sagrado Corán. El primero de estos versículos que vamos a ver, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero y no dudan. En otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: este libro, el Corán, en el cual no hay duda, es una guía para los piadosos. En estos dos versículos, Allah Azzawajal nos está diciendo que para que unos principios o unas creencias, unas ideas se transformen en aqida, no tiene que existir el factor de la duda sobre el principio en sí mismo. Y Allah Azzawajal criticó en el Sagrado Corán a los idólatras justamente por sus dudas, por cómo vacilaban en creer o no. Dice Allah Azzawajal en el Sagrado Corán: no creen en Allah ni en el día del juicio. Sus corazones están llenos de dudas y por eso vacilan. Allah Azzawajal, en este versículo del Sagrado Corán, dice que ellos tienen una creencia en la existencia del Creador. Sin embargo, la firmeza, la certeza que hay en sus corazones no alcanza para ser llamada aqida, porque todo el tiempo dudan de Allah y sus atributos y de que exista un día del juicio. Y Allah Azzawajal nos define eso, y por eso dice al final del versículo: sus corazones están llenos de dudas y por eso vacilan, no saben qué hacer. Esa es la diferencia fundamental entre el aqida y la duda. Si existe la duda sobre el principio, esto no puede llamarse aqida. Y Allah Azzawajal critica a las personas que tienen dudas sobre el principio en sí mismo y dice que eso no es aqida. Cuando vamos a analizar el concepto de aqida o de creencia, tenemos que analizar sobre qué se aplica la palabra aqida. Y vamos a ver que aquellas cosas que el musulmán debe creer, que se mencionan en esos versículos del Sagrado Corán y ese hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hablan sobre los pilares del Islam, los pilares del imán, de la fe en el Islam, nos hablan sobre cosas que son intangibles, cosas que no podemos ver con los sentidos que Allah Azzawajal nos ha dado. Por eso forman parte de un mundo que se llama al-ghayb, el oculto. Sobre todo lo que es el oculto es que nosotros debemos creer, fundamentar nuestra aqida. Quiero decir con esto que aquellas cosas que sí pueden percibirse a través de los sentidos que Allah Azzawajal nos ha dado no entran dentro del campo del estudio de la aqida. Y no se le puede llamar aqida o creencia en el contexto de la teología. Un ejemplo de esto: el Himalaya. Yo no debo creer, teológicamente hablando, en la existencia del Himalaya, porque los sentidos que Allah Azzawajal me ha regalado me permiten conocerlo, verlo, sentirlo, tocarlo. Cuando estamos hablando del aqida en el contexto de la teología, la aqida es sobre aquellos asuntos que forman parte del ghaib. Es decir, los creyentes debemos tener este concepto muy claro, porque Allah Azzawajal orienta hacia ello en el Sagrado Corán cuando dice, como vamos a ver, aquellos que creen en lo oculto. Es decir, que Allah Azzawajal está elogiando al creyente por creer, tener fe en aquellas cosas que no puede conocer a través de los sentidos que Allah Azza wa Jal nos ha dado. Y analizándolo en el contexto de los pilares de la fe, Allah Azza wa Jal es para nosotros parte del mundo del oculto. Los ángeles también forman parte del oculto. El día del juicio final también forman parte del oculto. Pero alguien podría decir, sin embargo, los libros sagrados y los profetas sí son tangibles, sí son visibles. Y decimos, sí, los libros y los profetas son visibles, se los puede tocar, se los puede ver. Sin embargo, la creencia de que ellos provienen y son enviados por Allah, sí es parte del oculto. Y la fe no es creer en la existencia de ellos como seres humanos o como materia en el caso del libro, sino creer en que ellos fueron enviados como profeta y como libro descendido por Allah Azza wa Jalla. Y cuando hablamos sobre la palabra aqida o creencia, vamos a ver que algunas creencias son verdaderas y estas son las que están fundadas en la revelación directa del Sagrado Corán y la revelación indirecta, que es la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y otras creencias son falsas. Y estas son las que tienen un origen divino, pero son tergiversadas con el paso del tiempo, o tienen un origen completamente humano. Y no importa cuánto evoluciona el ser humano y cuánto evolucione su pensamiento, el ser humano, para conocer a Allah y para conocer el oculto, necesita de la revelación. Y por eso la creencia, para ser auténtica, tiene que estar basada necesariamente en las fuentes de la revelación. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro análisis de esta palabra tan importante que es el título de nuestro programa, que es la aqida, la creencia. Y de esta manera vamos a ver todo lo que implica esta palabra cada vez que en los sucesivos programas escuchemos esta palabra. Quiero Allah Azza wa Jal que podamos entender este conocimiento y que este mismo conocimiento llegue a nuestros corazones. Le pedimos entonces a Allah que nos guíe con su luz y nos dé fortaleza para llevar este conocimiento a la práctica. Los saludo entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes y los espero en otro de nuestros futuros programas de Aqidah.